Pues así va. Ahí está, ¿no? La siesta, ¿no? Así va ese despertar de la siesta. A ver si, si así no se te despejan las legañas, ¿eh? Joder, entonces es que estás muerto. Te metes pim, pom, pom, pom, pom. Porque estás muerto o que te metiste un fiestón ayer que no te lo crees ni tú. Ya, eso también puede ser. Sí, sí, por eso. Eso te, esto te tiene que despertar. Esto revive a los muertos. Joder. La verdad que hostia, ¿eh? Encima esta canción, tío, es. Sobre todo este disco. Joder, además es la tiene... canción que abre el disco. Sí, sí. Ese punteo de entre medias y luego temas que tiene también que son lo que estábamos hablando, muy dispares, digamos. Sí, ya, sí, sí, sí. Temas que son muy rock and rolleros, temas que son muy a saco. Y la verdad que esa variedad dentro de este disco, pues lo hace, para mí por lo menos, sí. Que yo ya te he dicho antes que no soy mucho de Disfier, pero este disco me lo puedo escuchar, la verdad, bastante a gusto. Sí, se le puede dar unas vueltas. Y a mí me suena mucho más gordo y mucho más agresivo que el último, por ejemplo. El último disco, sí, me suena, sí, un poco más tranquilito, no, pero un poco menos gordote. Eso es. Y eso este, es. Joder, la primera vez que lo escuché, yo me acuerdo que me lo grabaron junto a... Si lo diré. Me lo grabaron con Wolf Brigade, el Licantro Punk, vale, y, vale. Y este. Vale. Y fue como... ¿Esto qué? Lo que escuchas algo y te pones los pelos de punta. Creo que estuve años escuchando. Vuelta y vuelta, la única banda sonora de mi vida. Vuelta y vuelta, no, porque era el CD y cuando le daba la vuelta al otro lado no sonaba. Hostia, no era de esos CDs dobles que solo he visto dos en mi vida. ¿Sí? ¿Eso existe? Sí. Ajá. Yo he visto, vale, dos en mi vida. O sea, que le das la vuelta y suena por el otro lado. Efectivamente. Vaya. Chorradas que no entiendo, pero bueno. Y... yo lo he visto dos veces en mi vida. Sí, es como que... cuando salió el Laserdisc, que era como que este. ¿El Laserdisc qué era? Joder, es que soy de la época de la gramola, tú. No me jodas, tú, Laserdisc no es ni de mi época, yo lo conozco, me cago en la... Uy, ahí tinte, no jodas, Yo sí, empecé escuchando música que tenía que darle a la manivela y... ahí te quedaste hasta que salió el MP3, ¿no? No, sí. Cuando salió el MP3 fue la hostia, porque no había que darle a la manivela. De los huevos, vaya nivelazo. Ni darle a la manivela ni tener que cambiar el disco. Hostia. Ni darle la vuelta, esto es un inventazo. Dije, claro. Y me dediqué a darle a otra manivela. Bien, así podías... estar potente mientras escuchabas discos. La puta. Antes no te daban las dos manos, bueno, oye. Bueno, es que se nos va, es que... sí, sí, nos encanta, nos lo pasamos muy bien. Oye, pues nada, ahora le voy a dar yo. ¿Le vas a dar? Efectivamente, a la manivela no, a un temita. Como te veía saliendo por la puerta. Claro, no, tranquilo. Este se va para los bates ya. Ah, tranquilo, no. Voy a dejar los radiantes luego, cuando ponga la canción. ¿Y qué nos vas a poner? Pues nada, otra cosa que pues tampoco es nada nuevo. Vaya, pero hoy hemos venido con los pantalones viejos. Sí, sí, sí, estamos pues clásicos. Yo luego traigo un par de sorpresas. Bien. Una es que voy a bailar desnudo encima de la mesa. Buah, increíble. Os jodéis, que eso no lo voy a poder ver yo. Y la otra, la radio no se ve. Tú creías que sí, ¿eh? Me ha afeitado y todo. Joder, macho, la próxima vez podemos hacer en pijama. ¿Qué hacemos aquí con cinturones de tachuelas? Me va a quitar. Todas las pintas. Me va a quitar. Es absurdo, estamos haciendo el ridículo. Bueno, eso, ¿qué nos vas a poner? Pues nada, yo hoy he venido, la verdad, que bastante sueco y bastante finlandés. Y voy a ir con algo que efectivamente es... ¿Bastante finlandés? Efectivamente. ¿Hoy te llamas Carlos? ¿Con diéresis? Y si no, Carlos. Y nada, pues los Sotatila, lo dicho. ¿Los qué? Que no, ¿Chocatira? Los Chocatira. Que no es nada nuevo, pero... oye, que la verdad que tenía ganas de ponerlo, ya que en este programa, pues lo poco que llevamos, todavía no hemos puesto ningún tema de esta banda. Esta banda que tuvimos, yo por lo menos tuve oportunidad de ver ya hace tiempo en Izarbelch, aquí cerquita. Banda, vale, que no conocía y la verdad que me pareció totalmente increíble. Hardcore finlandés. Efectivamente, pero no sé, con un toque bastante especial y muy guapo, así que... Sí, yo nunca he sido demasiado aficionado a los Chocatira. Yo sí. Yo la verdad que he tenido enganchada bastante seria a este, sí, a este EP que voy a poner ahora, porque tienen varios trabajos, pero este EP sobre todo es uy, muy uy, guapo, brutal. Wow, estás emocionado. Sí. Ya sabes que yo saco lo que llevo. Pero sí, estos temas me emociono muy rápido. No sigamos por ese camino. No sigamos, vamos a poner el tema porque si no nos vamos de... No sé que nos pasa hoy, notamos. Yo qué sé, es que hay cansancio, algo, sí, no sí, sé. Sí, algo, no sé qué es lo que nos está pasando. La primavera. Efectivamente, así que nada, oye, pues vamos a poner este tema que se llama. Es que encima el nombre también, por el tema que vamos, se llama Andrajotus Mitutus. Así, es que. Parece que lo he querido enlazar todo, pero no, ha sido pura casualidad. Y nada, oye, pues ahí os dejo con este tema de este 7 pulgadas y desde Finlandia, los Sotatikka. Habéis tenido, joder, qué bandaza, por favor, qué bandaza. ¿Cómo se llamaba la canción? El tutú de Rajoy. El tutú de Rajoy, ¿no? Rajoitus. Socatira y Rajoitus. Y que lo que decía, que me estaba recordando la parte esa que canta rápido, me estaba recordando un poco a Vap, ¿no? El sí, la primer, forma de cantar. A mí me pasó los lo primeros mismo. Temas de Vap. Así. A mí me pasó lo mismo, esa forma de cantar recuerda bastante. Sí, eso es, a Vap. Pero la verdad que, hostia, esta banda, ya te digo, tuve oportunidad de verles y. Tal, yo hoy en día no sé si siguen tocando, la verdad. Los Sotatikka. No lo sé. No tengo ni idea. No les he seguido sí. demasiado, no te podría decir. Este disco que he puesto es del 2005 y creo que tienen un par de trabajos más. O sea, pero bueno, si alguien tiene información, pues nada. Pues nada. Aquí estamos, que hoy estamos en riguroso directo. Chavales, y chavales. Que conste que Carlos está catarrado, que no es que se esté metiendo rayas. No. Estoy metiendo otras cosas que no tengo por qué decir. Qué rico. Hemos venido en leche, Gaby. Hemos salido de empalmada, hemos preparado el programa de fiesta. Pero no, sí, la verdad que es la jodida alergia que me está matando. No penséis mal. Y bueno, pues. Vamos, pues sí, vamos a pasar a algo de agenda, ¿no? Efectivamente. ¿Y con qué vamos a pasar? Pues vamos a pasar con el aniversario de. Y si vamos. Bueno, sí, claro. Vale, sí. ¿Querías decir algo antes? No. Topa a ti. Vale, como vea. Y nada, pues con el aniversario del Arquedo, que bueno, hoy ya empezó el día 16. Y bueno, pues hoy estamos a 19 y. ¿Cuántos añitos hace el Arquedo? El Arquedo ya. 16. 16 añitos 16 ya, años, ¿eh? Es la hostia, chaval. Es la hostia. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, Sorionak desde aquí. Pues eso es. Tantos años. Ahí al pie del cañón, pues con problemas que han tenido con. Bueno, no con el barrio, sino con el ayuntamiento, con temas de reformas, ya, con. Típico. Sí, y bueno, que la verdad que han seguido ahí al pie del cañón y todavía. Y ahí está, ya está. Y 16 años. 16 años son. Son muchos, se hizo muy rápido, pero bueno. Hay que mantener un espacio 16 años, ¿eh? Es mucho trabajo, mucha constancia y. Y un espacio como la que, encima, que no es pequeño también. Claro. Bueno, la gente que nos está escuchando, yo supongo que lo conocerán, pero es el Gasteche de Santurchi. Y nada, oye, pues que tienen estas jornadas que durarán hasta el día 26. Y nada, pues hoy ya, día 19, hay un concierto a las 6:15. Hoy domingo. Hoy domingo, efectivamente, acústico, en el que tocará Secuéstrame a mi hermana. Ajá. Al Perry Caco Vicien Llave. Johnny Chinches y Lengua de Trapo. Joder. Cantautores. Vaya. Y nada, ya sabes. ¿A qué hora has dicho? A las 6:15. O sea que acabar el programa y. Mira toda hostia para allí. Sí, mira toda hostia. Creo que no voy a poder llegar. Yo creo que no va a dar tiempo tampoco, pero bueno. Oye, que lo decimos, ya que tiempo de emprendedora. Pues ahí lo tenéis, el día 20, lunes, pues a las 7 y cuarto también, habrá una charla, Amnistía Pascatatuna, Solas al día, preso, Oyekin, pues como estoy. El día 21, martes, también a las 7 y cuarto, pues otra charla, Siriako Guerra, Estado Islámico A, Eta Kurdistango, Iraucha. Y a ver, seguimos. Día 22, también, a las 7 y cuarto, todo empieza y cuarto. Ya, y qué casualidad. Bueno, 7 y 16. 7 y 16, claro, porque hacen 16 años, 7 y 16. Claro, que no te extrañes. Pues bueno, también otra charla, privatización de la sanidad, a cargo de la red autogestionada, antiprivatización de la sanidad. Luego, el día 23, también, presentación de la oficina de prestaciones sociales de Chirvilenea y Mesa Redonda sobre ayudas sociales. Ajá, muy interesante. El día 24 a las 7 y cuarto también, Clownicus Kizuna, Danchara Kustaldia, Anchetti Musicala, que Juana Geiser y la imaginaria banda de música. Ajá. Y bueno, pues en los últimos dos días, que será el día 25, pues a partir de las 11 y cuarto de la mañana, matinala eta umentzako jolasak, Zazpitarditan kontzertua, bueno, una hora cada vez, ni que político acto pusis, y un día de furia. Y bueno, pues el domingo ya para terminar todo este aniversario, que son bastantes días, a las 7 y cuarto, futbolín, ping-pong, eta Eagle Chapelketa. Bueno, ya sabéis. Si sois buenos a cualquiera de esos tres juegos. Yo soy buenísimo. Sobre todo a la rana, ¿no? Joder, a la rana soy el puto amo. Sobre todo si me pongo de rana. Ole, joder. Qué bueno. Pues nada, oye, que eso es parte de la agenda de esta semana. Si ya sabéis que tenéis cosas que hacer esta semana en Santurce. Hay bastantes cosas, ¿no? 16 años, un guitarao repleto de actividades, es. Varias, con sus charlas, sus conciertos, sus teatros. Muy bien, la verdad que muy bien. Eso es, así que, oye, si os queda a mano o queréis pasar, pues ya sabéis, esto está en Santurchi, en Las Viñas, ¿no? Creo que es Las Viñas. O sea, salir en la parada de Las Viñas, si vais en metro, ya sé que vais en metro, y seguir todo recto para arriba y lo eso veis es, inmediatamente. Y si no preguntáis, que todo el mundo conoce. Preguntando se llega al Aquelo. Efectivamente. Que dice el refrán. Todo el mundo conoce el Aquelo ahí en Santurchi, así que no vais a tener pérdida. Pues animaros porque está bastante interesante. Eso es. Así que nada, pues ¿qué? Seguimos, entonces. Agenda. Efectivamente. Sí, pues yo tengo aquí una cosa que es para el 24 de abril en Puchusulo. Que 24 de abril, si no me equivoco, es viernes. Es viernes, efectivamente. Y esto va a ser en Zarauz, ya he dicho, en Puchusulo, a Metz Fábrica. A las 8 y media habrá un cenador vegano más concierto, que en el que tocarán Metralleta, Power Violence desde Zarauz y Devon, de Trashcore desde Beasain. Y es un cenador benéfico para recaudar dinero para afrontar unos gastos judiciales de una casa que se llama Ugarte Etxe Okupatua, que pues parece que ser que van a tener un juicio y van a tener una serie de gastos, y entonces pues se han hecho un evento solidario, que esto va a ser pues un cenador y el concierto, que será en Puchusulo, en Zarauz, de 24 viernes a las 8 y media. Oye, pues ahí lo me tengo. Repito un montón. No pasa nada, pero o sea, así a los radioyentes les queda claro. Porque tú ten en cuenta que estamos en domingo. Joder, estamos, estoy muy cansado. Que estamos en hora de siesta y la gente le cuesta retener. Estaba diciendo, pero 24, vale. Día 24 en Puchusulo, lo vuelvo a repetir. Ahí tenéis. No sé, mi madre me tenía que haber llamado abajo. Me Iñi. Pero bueno, que así la gente se queda con ello y que también es un buen plan, joder. Pues eso, que ya sabéis que 24 de abril tenéis bien y tenéis un buen concierto por delante en Zarauz, que tiene playa y una heladería que tiene helados veganos. Muy buenos, por cierto. Me cago en la leche. Efectivamente. Y nada, pues seguimos con temitas, ¿no? Sí, ponemos, vamos a poner ambientando esta tarde domingo. Estoy repitiendo lo que tú estás diciendo. Ya, ya. Dale, tira más. Ajo, he comido. Es verdad, es verdad. Y no un ajo de esto de cartón, sino ajo. Ajo. Ajo de cocina. Pues ya, dale, que nos estancamos. Sí, eso. Pues eso, pues voy a poner un temita. Quiero poner una cosa que he descubierto también esta semana. Se llaman Dotledge. Vienen desde Portland, Oregón. Es un 7 pulgadas que ha salido ahora en el 2015. Como os podéis imaginar, no creo que hagan ni flamenco ni jota aragonesa. No, tampoco le vamos a poner. No. Yo por lo menos no. Y no sé. Hombre, vienen desde Portland, a lo mejor. Si vienen desde Portland, bien. Claro, lo que quieras. Jota aragonesa desde Portland, Dotledge. Sería un puntazo. Sí, la verdad. Ya solo por curiosidad. Bueno, pues no, hacen cruz divide a la vieja usanza de lo que se hace en Portland. No Portland San Antonio, sino Portland Oregón. Guau, qué chiste. Cementos pero Portland. La gente lo estará asimilando todavía, dale, sí, dale, joder, tiempo. Domingo. Dale tiempo. Qué duro soy. Bueno, pues eso, que desde Portland Oregón, Dotledge, cruz divide. 7 pulgadas y una canción que se llama Expendable Population. Y espero que os guste, claro. Pues así, divid, sin concesiones. Joder, señor Iñigo, buen tope. Descubrimiento. Muy buen descubrimiento, joder. Estas son cosas que te vas encontrando por ahí. A gusto. Pues eso, rebuscando, ¿no? Como siempre. Esta manía que tenemos de rebuscar entre baúles llenos de plásticos. Y te encuentras sorpresas de estas, la verdad. Da gusto, tío, banda de 2015. Y que actualmente, sigan haciendo cosas tan... potentes, y esta era una de las canciones más largas de todo el 7 pulgadas, porque... Hostia, minuto 16, así. El resto, 50 segundos, 40 y tantos, así. Se cansan rápido estos chicos. Pues no sé, tú les llamas para tocar en fiestas de tu pueblo... Nada. Y el ¿qué? Borracho del pueblo no tiene ningún baile. No le da. Dice, a ver, que empieza... Y pa cuando dice Kaiso está diciendo Agur. Sí, sí, lo digo. Pero bueno, así que... Pero da gusto, así. Pero sí, está muy bien, sí. La verdad que ha sido... No hace nada nuevo, la verdad, pero bueno, a mí me mola. No hace falta hacer tampoco mucha novedad. No, pero a veces mola encontrar rarezas ahí, pero... Pero que este tipo de movidas tampoco disgustan y tampoco... No. Eso es. Efectivamente. Pues va, ¿qué? Otro agenda, ¿no? Seguimos con la agenda. Sí. Muy bien. Dale caña. Pues para el sábado también, en Saspicatu, en Bilbo, sábado 25 de abril, a las 9 de la noche, tendremos a Estricalla y Jarrera. Hardcore, las dos bandas. Y esto pues será el 25, sábado a las 9 en Saspicatu. Ya ya sabéis, para el estuche del casco viejo. Para el estuche del casco viejo, sube las escaleritas para arriba. Eso es. Triqui, triqui. Un sitio que lleva sus años ya, también el otro ya lo estuvo. Pues ya llevará unos cuantos, sí, a lo tonto, a lo tonto. Hay unas cuantas veces que les han desalojado, han vuelto a entrar. Llevan ya tiempo, la verdad. Pero bueno, oye, mira. Sí, pero que la verdad, si te pones a pensar, ¿no? Se han abierto sitios nuevos. Se han ocupado sitios nuevos. Poca hostia. Por lo menos en la zona de Bilbo, ¿no? Bueno, está el Gasteche este nuevo, ¿cómo se llama? Que han abierto en Recalde. Ah, bueno, sí. Sí, pero eso tiene una obra ahí, ¿no? Tremenda. Sí, pero bueno, están haciendo. Están haciendo cosas, ¿no? Están haciendo actividades y la verdad que tiene pinta de que tira para adelante. Y joder, lo que no me acuerdo del nombre ahora. Pero bueno, que está por la zona que está, es al lado de las vías, pues justo Isarbet, al otro lado, eso es. Y está bastante fácil de ver, un pabellón así bastante grande, y bueno, que ahí se hacen conciertos también. Y bueno, que parece que la cosa por lo menos no. Parece que están tranquilos de eso, momento. De momento. Y que no está decayendo el tema, están todo el día currando, metiéndole caña, así que bueno. Eso es lo que hace falta, lo que hace falta es energía, y que no pare, y que fluya, porque es que si no. Si no acabamos como nosotros hoy, así medio. De muertos. Parecemos mortales y flemor. Pero bueno, oye, que eso, que también, pues si nos está escuchando alguno de ellos joyas, pues nada, ánimos desde aquí y para adelante. Y nada, pues. Pues otra cosa para la agenda que voy a apuntar yo. Oye, he venido muy agendoso. Cargadito. De agenda, digo. Sí, sí, sí. El de los mocos. Soy yo. Hoy sí. Yo congestionado, no he cargado. Bueno, pues en otro sitio mítico, ¿no? También en Udondo, Gaztetxea, de Leioa. Pues tendremos el sábado también, 25 de abril a las 8 de la tarde, pues a tres bandas de punk, que son Carne Cruda, Odio y La Crisis. Pues ahí lo tenéis. ¿Por cuánto? Pues no me acuerdo. No miro los precios, porque... No, miro los precios. Sí. ¿Qué, ahora desde, por saber si... Desde que vivo en Bilbao. ¿Cuánto vale? ¿30 euros, hombre? No, pero no soy de mirar los precios cuando el concierto es un centro social. Eso es. Porque, no, pues, yo qué sé, es que cuesta lo que hayan decidido. Y bueno, pues sé, me fío. Y tengo la confianza de que será lo más justo posible. Eso para es. Las bandas, para eso la es. Gente que organiza y para la gente que va a los conciertos. Efectivamente, y los Odio, además, una banda bastante bastante mítica y una banda pues bueno con la que yo he tenido oportunidad de compartir escenario. La verdad que es una peña que son la hostia, son gente súper maja. Que son más que míticos que los dinosaurios, ¿no? Efectivamente. Que normalmente, bueno, hay bandas de este pelo que bueno, al ser tan míticos, al volver a tocar y lo que sea, pues bueno, tienen los humos un poquito subidos. Pero no, estos son peña súper humilde, claro. Peña que... Pues tiene que ser. Que sigue, que no tiene ninguna duda en echarte una mano y que sigue ahí al pie del cañón encima del escenario. Y que si podéis ir a verles, pues si os gustan, los Odio, pues no os vais a perder. O sea, no os vais a encontrar con un mal concierto. Vais a pasar bastante bien. Pues ahí tenéis otra cita a la que podéis acudir. Efectivamente. Y bueno, ya poco más, nos quedará la agenda o nada más. Pues a mí, nada más. Pues ya está. Si hay algo más, pues ya sabéis, estamos aquí en directo ahora mismo. Si alguien tiene algo más de agenda, pues que nos la apunte, nos lo haga llegar. Y gustosamente abriremos nuestros micrófonos a la audiencia. Que número de teléfono 94 421 7060, página web www.sindomino.net/irola, y si nos no, podéis encontrar en Facebook en DisFM Irola. Así que ya sabéis, esas tres vías de contacto, aquí estaremos. O aquí nuestros estaremos teléfonos esperando. Móviles y los tenéis. Eso es. Si tenéis el mío, me lo devolvéis, gracias. Y nada, pues seguimos con otra banda también de 2015, otra banda que tampoco... Digo 2015, 2005, perdón. 2015. No, 2005. Y bueno, pues otra banda que he descubierto yo hace poquito y que viene desde Finlandia. Otra vez Finlandia. Sí, ya te he dicho que yo... Igual, el catarro va a ser porque has pasado frío tú yo en Finlandia. Sí, yo creo que sí. No, algo así. Me gusta escuchar bandas finlandesas y me agarra una. Vamos. Y nada, pues la banda se llama Kieltolaki. ¿Cómo? A ver, te lo repito. y el toraki. ¿Qué? Ajá, eso es una salsa. Tiene para, toda la pinta, ¿eh? ¿No? Para el pasta al kentolaki. O... suena más japonés. Sí, eso sí, es japonés. Kentolaki. Drag, yakisoba. Rollitos de primavera con kentolaki. Madre. Algo así, joder, estamos macarenos hoy. Y el disco, bueno, este es 7 pulgadas, que como ya he dicho, es del número 2015 y que se llama Eyarmoa. ¿Cómo? Eyarmoa. Ajá. Igual que el tema que abre este disco. ¿Me pones un Eyarmoa que entra aquí, por favor? Pobre, joder. No es mal que no nos están escuchando ni nos iban a entender. No, tampoco, porque si no, yo creo que nos partían la cara directamente. Y nada, pues oye, ahí os voy a dejar con este tema. Y nada, pues oye, que lo disfrutéis. Dale duro. Tenido Kentolaki. Kentolaki y yakisoba. Ah, no. Un plato de pasta. Sí, parece. Un plato de, no sé, una salsa para echarle a la pasta. Y bueno, oye, que hemos tenido una grata sorpresa que se repite como el anterior domingo. El señor Astola. Llevas de las 5 intentando abrir la puerta. Sí, he tardado media hora en llegar o más, pero bueno. Sí, sí, eso. Bueno, y eso de días también. Hostia. Bueno, hay quien llega un día tarde a las cosas. Pero no, no, la tarde. Día tarde y 5 minutos. Buenos días, son las 5 y media de la tarde, hasta ahora. Ya son buenos buenas días. Tardes. No os he visto todo el día, buenos días. Bueno, día es el día ante entero. Ante todo educado, eso, claro que sí. Día es el joder. Día entero, buenos días. No voy a tener que recibir tarde, mañana. Ah. ¿Para qué? Buenas tardes, ¿no? Si vengo pronto. Espero que no se lo digas a un señor agente en un control de alcoholemia. Ah, bueno, sí. Eso. Ya lo contaremos otro día, porque si no nos vamos a larga. Sí, sí, la verdad que eso hay que contarlo. Eso hay que contarlo. Ay. Y nada, pues oye, que se va acercando la hora de la receta, esa receta de todos los domingos. Y con la que haremos disfrutar vuestros paladares. Claro que sí. Efectivamente, y 100%, como siempre, libre de sufrimiento animal. Eso es. Y nada, pero antes de nada, como siempre, pues os damos un tiempo con un tema para que cojáis papel, para que cojáis boli y que podáis apuntar. Y si sois unos baguetes y no os queréis levantar de la cama ni siquiera para coger papel y boli, pues bueno, ya en el blog del programa, pues ya colgaremos la receta apuntada para que lo miréis ahí directamente. ¿Qué os está pasando? Nada. Menos mal que no hay cámaras, ¿eh? Como tú pensabas, menos mal. Las freeway. No, tienen mucho no, gas. No, es publicidad, aquí. Yo no tengo publicidad. Freeway is my way. Bueno, pues que vamos a poner mientras tanto para que los y las radiovientos vean. Bueno, pues vamos a poner una banda que viene de Austin, Texas, que se llama Impalers. y hacen punk de beat. Y bueno, pues a mí me hace mucha gracia esta banda. Espero que al público también. Banda que hemos dicho que con componentes de. Impaler, sí, con Baasca, un, ¿no? Componente un componente de Baasca. Baasca, efectivamente. Sí. Entonces, la mayoría de ellos, lo que hemos dicho. Sí, el resto. Texas, pero son mexicanos, por lo menos Baasca. Sí, sí, sí, eso parece. Pero bueno, está, Impaler no lo sé. Impaler. No tengo ni idea, porque para mí es descubrimiento nuevo también. Bueno, pues ahora nos vas a escuchar. Vamos a poner el temita que se llama Pulp. Y pues ahí lo llevas. Esto es un LP que sacaron en el 2013. Y estos son Impalers desde Austin, Texas. El tema. Ahí está, oh, me ha pillado el toro. Sí, no, siempre nos pasa. Siempre hay algún tema en el que nos pilla el toro. Siempre. Pero bueno, oye, que habéis tenido Impalers. Potente. ¿Te ha gustado? Joder, a mí me ha flipado, la verdad. Bien. La verdad que me ha flipado. Oye, estamos poniendo. Me estás trayendo cosas. Bueno. Yo las busco. Ay, hoy le va a llevar a Carlitos hoy, que está ahí el pobre con la alergia, oh, que parece una Macarena llorando. Joder. Da igual. Porque no le veis, pero tiene la nariz hinchada, un ojo fuera. Sí, sí, sí, sí, sí. Hasta que no me meta las pirulas, ya verás. Me va a meter unos pirulones. Venga, a tope. Pero siempre tened en cuenta, si vais a tomar pastillas, siempre con la recomendación de vuestro farmacéutico. Efectivamente. Favorito. Así, pero además mezclando una macedonia de pirulones. Claro, con colacao. Un colacao. Un colacao y leche de soja. Bien. Eso va a caer. Ay, bueno, ¿qué? Vamos a la receta. Que pues está, sí, ¿no? Que se nos va el tiempo, no, tiempo aquí hablando de pastillas aquí. Y esto parece un programa de Proyecto Hombre, coño. Y luego hay gente que dice que si no somos pesados, somos muy chapas, pues que hoy no nos hemos metido con nadie. Eso, sí, eso por una parte, hoy no nos hemos metido con nadie. Pero luego hay otra persona que dice que somos unos chapas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Buah. ¿Qué me enteré yo? Efectivamente, así que si nos estás escuchando, aquí el único chapa es Chris. Bien. Que lo sepas. Que sepas. Que sabemos dónde vives. Joder, sí. Te vamos a tocar el timbre. Y lo sabemos muy bien. Sabemos y te vamos vives, a dar la chapa. Sabemos dónde trabajas. Sabemos qué haces en tu vida cotidiana. Vamos a ser peor que el cobrador del frac. Vaya. Nosotros a la guitarra vamos a ser como un grano en el culo. Oye, vamos con la receta. Bueno, pues hoy os traigo una receta típicamente catalana. Oye, ¿venimos catalanes hoy o qué? Sí. Pues bueno, he dicho sí, pero quería decir no. pues traigo fricandó. Fricandó es una comida típica catalana que se hace rápidamente y está muy bueno. Pero veganizada. Pero sí, es una receta veganizada. Oye, pues nada. Entonces, ver, pues venga, vayan apuntando ustedes lo que les hace falta para hacer esta riquísima fricandó. Pues 500 gramos de seitán, una cebolla grande, una lata de tomate crudo. Aquí quiero puntualizar que puede ser tomate crudo entero, que puede ser el tomate entero, que viene ya pelado en bote, o también se puede hacer con el tomate triturado. Al gusto. El de daditos también se puede usar. Al gusto, oye. Yo lo suelo hacer con el tomate pelado. Y luego os diré por qué. Un ajo también nos hará falta. Y también unos rebellones. Pues en verdad, si no os gustan los rebellones por el sabor, pues podéis usar níscalos o cualquier otra seta. Tiene que ser una seta con gusto. Las de cardo tienen bastante poco gusto. Tiene que ser una seta que tenga bastante sabor, porque no vamos a utilizar ninguna especia ni nada. Solo vamos a usar el ajo, la seta y así. Y luego le dará bastante sabor. Sí. Y entonces nos hará. Sí, que no me interrumpa, ¿eh? Está catarrado, chaval, pero ahí está. Entonces, pues eso. Los rollones, harina, sal y aceite. Y luego, aparte, tendremos que hacer una picada. Una picada consiste en picar almendras y ajo en un mortero. Entonces, nos hará falta un puñado de almendras y un diente de ajo. ¿Esto cómo se hace? Pues básicamente cortamos el seitán en rodajas, lo enharinamos y lo freímos en aceite y lo sacamos del aceite, evidentemente, y lo ponemos en una cazuela de estas de hierro. O sea, directamente lo envolvemos en harina. Sí, lo envolvemos en harina y lo freímos. O sea, sin echarle nada. No. Y eso, lo freímos, lo sacamos del aceite y lo metemos aparte en una cazuela. Sí, pues eso, en una cazuela baja o en una cazuela de hierro, porque todo el mundo no tiene una cazuela de hierro. Lo suyo sería hacerlo en una cazuela de hierro, pero todo el mundo no la tiene. Puede ser una cazuela baja tranquilamente. Después picamos la cebolla y la ponemos a dorar en una sartén con un poquito de aceite. A eso le añadimos el ajo y el tomate, con una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar si queréis quitarle la acidez del tomate, y si no, pues sin azúcar. Cuando esto haya cogido un poco de consistencia, el tomate con la cebolla y el ajito, lo pasamos a un vaso de batidora y lo batimos. Aunque sea tomate triturado, lo batimos. Lo que necesitamos es que eso sea una salsa. Entonces, pues eso ya. Tenemos la salsa de tomate, se la añadimos al seitán y lo ponemos a fuego lento. Esa cazuela con el seitán y el tomate lo ponemos a fuego lento. Aparte, cocinamos las setas con un poquito de aceite y con sal y ya está. Así vamos cocinando las setas y de mientras hacemos la picada. Mientras se cocinan las setas, hacemos la picada. Ponemos en un mortero las almendras, el ajo y lo machacamos. Que no tenemos un mortero. Con la picadora. ¿Que no tenemos una picadora? Pues a mano. Como sea. Como improvisar. Como buenamente pues. Nosotros improvisar. Entonces, cuando ya han pasado 10 minutos y tenemos ya las setas hechas, añadimos las setas a la cazuela donde está el tomate y el seitán y la picada. Y todo esto lo calentamos un ratito más, un par de minutos. Cuando empiece a hervir un poco el tomate otra vez, pues ya está, ya lo tenemos. Y a comer. Joder, pues. Esto se puede acompañar pues con arroz. Como siempre decimos. Con arroz o con cualquier. Trigo sarraceno, por ejemplo. Con trigo sarraceno queda muy bien. Eso es. O bueno, cualquier tipo de cereal, la verdad. Oye, joder, receta rápida. Receta bastante rápida. Y sí. Sobre todo sabrosa. Y tradicional. Efectivamente. Así que. Ya sabéis, subiremos. Si nos ha dado tiempo a apuntar, pues subiremos al blog. Esa receta y nada, oye, probadlo y ya nos daréis vuestra opinión. Esto está buenísimo, ¿eh? No, yo no lo he probado nunca. Un día lo hacemos ahí. Ya lo hacemos y. Ya lo voy a hacer y comentaré por aquí lo que me ha parecido. Bien. Muy bien, muy bien. Joder, luego os quejaréis. Y nada, pues vamos a seguir con más temitas. ¿Con y qué vamos a ir acabando el programa? Bueno, todavía queda. Ya está la patrona. La patrona siempre presionando, ya sabes. Oh, que sí. Bueno. Ya sabes tú que sí, joder. Lo vuestro es bici ya, ¿eh? No, he ido avisando para que la gente sepa que se va acabando el programa. Y nada, oye, pues ahora voy a cambiar y... ¿Finlandia otra vez? Voy a ir a Japón. Joder, de Finlandia a Japón. Estoy bien que lo tiro. Hoy tu apuesta ha sido los nombres raros con las canciones raras, sí, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Y nada, pues un disco del 2012. Estamos hablando de Think Again. ¿Qué? Think Again. Ah, Think Again. ¿Conocías? No. Pues yo he descubierto hoy. Vaya, muy bien. Y me mola. Bien. Así que he decidido pues ponerlo en este programa de hoy. Y nada, pues ese tema que se llama Life Was de Kaibet. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Sí, estupendo. Eso es japonés, ¿no? Japonés. Pasaba al inglés. Japonglish. Que al Japonglish. Y nada, oye, a ver qué os parece, ya digo. El álbum del 2012 y a mí me ha sorprendido bastante y me recuerda, la verdad, a algo que no sé. No sé lo que es. Bueno, pues ahora vamos a ver. Aquí, entre los tres, creo que hacemos medio cerebro hoy. Efectivamente. Entonces, sí, yo creo que a medio cerebro llegaremos y podremos descubrir a ver qué es a lo que suena. Pero bueno, ahí os dejamos con Think Again desde Japón. Yeah. ¿Habéis tenido? Joder, qué guapo. Muy guapo. ¿Por qué no? Ah, es que no te había subido el micrófono. Qué cabrón, qué cabronazo. La patrona. La patrona. Pero sí, joder, la verdad que, hostia, gran descubrimiento. Y yo no sé si se podrá conseguir por ahí este disco. Ya vamos a buscar. Del 2012, pero bueno, la verdad que me ha dado bastante curiosidad de investigar. Y ver si se puede conseguir este disco por ahí. Pero bueno, si alguien sabe algo de esta banda, pues yo agradecería bastante que nos informase, la verdad. Vale. Oye, luego lo busco por internet. Que decías que te recordaba a alguien, ¿no? Esta banda. Sí, no sé si a los DSB o alguna banda de ese estilo. Puede ser. Sí. Ahora al escucharlo otra vez, me ha dado la sensación de sonar un poco a ese rollo. Y DSB, rollo ese. Hardcore super acelerado japonés. Joder, pero al principio parece que va a ser muy cutre, que va a ser ruido. Digo, madre mía, podrían haber aprendido a tocar la batería. Lo he dicho. Sí. En cuanto empezaba a sonar. Luego empiezan y dices, hostia, esto es otra cosa. Sí, está muy bien. Va, me ha sorprendido. Sí, la verdad que yo me he quedado también He quedado sorprendido con esta banda. Y nada, oye, pues seguimos. ¿Qué nos quieres poner ahora? Pues yo os voy a os traigo una, no es rareza, no es una rareza, pero bueno, no es un grupo así, no es un grupo que haga D-Beat ni haga hace bachata. Crust, tampoco hace bachata, ni merengue, ni waku waku, ni polka, ni hula hula. ¿Y qué es lo que hace esta banda? Pues esta banda hacen una especie de metal punk pesado, así, son bastante pesadetes. Se llaman Occultocratic, vienen desde Oslo, Noruega. Y a mí este disco, la verdad, es el último disco que sacaron en el 2012, el Snake Reigns. Y la verdad que a mí me gusta mucho, es una banda que a mí me gusta bastante por cómo suena, por la potencia que me transmite y la oscuridad que tiene. Oye, pues habrá que ver lo que hacen los salmonetes. Pues, ¿no? ¿Cómo le los salmonetes? Oye, son noruegos, yo qué sé. Salmonete noruego. Tonterías de la alergia. Estoy delirando ya. Y yo he elegido pues un tema que se llama No Uroboros, que hace una especie de D-beat lento que me encanta ese tema. Vale, marcado el D-beat lento siempre es... Joder, a mí es que este tema me tiene loco. A mí el D-beat lento me pone muy macareno, me pone muy turco. Sí, ¿no? El D-beat marcado es... pone berraco. Macareno es un adjetivo un poco raro. Sí, pero a mí me gusta. Macareno que sirve para todo. Te va a poner macareno. Efectivamente. Que te has puesto muy... morado. Te has puesto muy morado. Voy macareno. Que has comido mucho, estoy macareno. Me he puesto macareno, yo qué sé. Sirve para todo. Esto viene desde Semana Santa, ¿no? Venimos arrastrando todo este... virus Semana Santil. Joder, ya te digo. Oye, pues nada, vamos con no, este Uroboros. Tema, ¿no? Sí, Oculto Grande. Yeah. estado. Te ha gustado el final, ¿eh? Pesote, ha sido el final, ¿eh? Te ha gustado el final. Puré de patata, bien espeso. Ya, estaba escuchándola y digo, hoy me he pasado, pobre Carlos. No, bueno, oye, ¿qué? Yo también me paso otros días. Pero luego al final ya... Yo también es una banda un poco rara, la verdad que te tiene que molar este rollo un poco. Otro día traeré otra banda también francesa, rollo Cultocrati, que se llaman Carisun y son guitarra y batería solo y también mola bastante, son bastante de este rollo, un poco más rapidito, pero a mí es que estas cosas raras a veces te me molan. Ponen macareno. Eso va a ser el término del programa a partir de ahora. Macareno. Pongo macareno. Oye, pues nos despedimos ya, ya la patronal apretando, pero con la tontería nos quedan 2 minutos de programa. Así que nada, pues nos vamos a despedir. Hasta el domingo que viene. Voy a dejar un tema para lo que dé. Eso, puesto de otra banda también japonesa, que del 2000, que se llama Jabara, y un tema que se llama No 51, no es un día 51. ¿En qué? Japonés. Bueno, yo creo que dice 51, ¿no? Pero. Y nada, oye, que con eso nos despedimos. Hasta el domingo que viene. Muchas gracias a Stolabs por venir. Claro, dentro de un ratito podéis escuchar el programa. El rinconcito. Rico y ale. Pues ya sabéis que tenéis cita de 7 a 8 con el señor Astola. Hasta el domingo que viene. Nada, pues eso, hasta el domingo que viene, señor Carlos Disordi. Y como siempre, un placer, señor Iñel. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, bueno, no, es verdad que no hay cámaras todavía. No hay cámaras, nos escuchamos. Nos escuchamos. Hasta luego.